Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que tienes la escucha online y los podcasts ahí en nuestra web, en www.ahoraradiohelves.com. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Enseguida nos vamos a ir con la gótica, como cada miércoles aquí en Helves en la Onda. También tendremos a nuestra queridísima viajera divertida, Lisbeth Prat. Todo eso y mucho más en esta nueva hora de tu magazine local de Helves en la Onda. Para arrancar esta segunda hora, que son las 12 del mediodía ya, bueno, pues vamos a escuchar a Ana Torroja una maravillosa canción llamada No me canso. Es más o menos lo que me pasa a mí, que no me canso de estar y compartir este tiempo contigo aquí en Ahora Radio. Estoy desnuda al amanecer en este último piso abuhardillado. No sé si ponerme a 100 o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren con destino tus brazos. Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena. No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena. No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones, o imaginarme un carnaval con aires de tu nombre. Mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no me canso de mirarte a la cara. No me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas. Que el amor son tres flores que se llegan a diario. No me canso. Mis pupilas siempre tienen sed y son sobre tu espalda enredaderas. Todo lo que quiero ver son las aguas que inundan tus maneras, y todas las lágrimas son sal del mar de tus secretos, y todas las páginas están heridas de tus besos. Y mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no, y no, y no me canso de mirarte a la cara. Que no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas. Que el amor son tres flores que se riegan a diario, a diario. Y no me canso de quitarme el sombrero, no, cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no me canso de mirarte a la cara. Y no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo que el amor son tres flores que se riegan a diario. No me canso. Pues ahí estaba Ana Torroja, en esa canción que se llama No me canso. Nosotros vamos a hablar de antibióticos. Bueno, yo no, nuestra compañera Isabel de la farmacia Gelbe Guadalquivir, que es la que controla perfectamente este y otros muchos más temas sanitarios. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a saludarla, que ya está por aquí con nosotros, Isabel. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Pues vamos a hablar de una cosa que muchas veces nos automedicamos de una manera alucinante sin saber que no nos estamos haciendo ningún bien para nuestro cuerpo. O al menos lo intentamos, ¿eh? No, pero ahora hay más control. Ya se consigue menos, exacto. Ahora hay más control con el tema del antibiótico, ¿eh? Correcto. Mira, pues hoy, el día 18, bueno, sabes que muchas veces, bueno, muchas veces no, eso se ha puesto como de moda hace unos años, ¿no? Que está bien, porque nos vuelve a recordar cosas, me parece una herramienta súper útil, el día europeo de tal, ¿vale? Bueno, pues en este caso, el 18 de noviembre, ya hace bastantes años, o sea que no es nuevo, es el día del uso racional del medicamento, del antibiótico. Ajá. ¿Mm? Y se prolonga durante toda la semana, es decir, del 18 al 24. No es simplemente un recordatorio para que las personas, o sea, lo que es el público en general, ciudadano, sepa, por supuesto, el uso de un antibiótico debe de ser siempre muy cuidadoso y muy específico y recetado por un médico. No solo es por eso, ¿no?, que es quizás nuestra postura, la del usuario, sino es porque la concienciación se extiende a una semana, porque la concienciación va desde médicos a el medio ambiente, a industria, hospitales, es decir, el uso del medicamento antimicrobiano, o sea, lo que es un antibiótico, se nos olvida muchas veces y solo pensamos en nosotros como individuo, que sí que es cierto que es lo lógico, pero es que los animales están tratados con antibióticos, las plantas, algunas están tratadas con antimicrobianos que también pueden crear resistencia. Es que es un conjunto de actuaciones, ¿eh? Entonces, esta semana lo que hace es hacer un recordatorio y una vuelta a vigilancias y a estrategias desde todos los estamentos de salud. Ya. Entonces, todos los estamentos sanitarios desarrollan muchísimas iniciativas y campañas durante esta semana para volver a recordar que las resistencias a los antibióticos que se están desarrollando en el mundo, no solo a nivel europeo, conlleva un grave problema a nivel sanitario, ¿verdad? Ya después lo vamos a desarrollar y es muy, muy llamativo. Y no se piensa, o sea, quiero decir, los que somos sanitarios sí sabemos un poquito más de lo que hay alrededor de este momento. Pero hay muchos epidemiólogos que ya la llaman la pandemia silenciosa. Yo te lo voy a ir desarrollando, intentando que de la manera más sencilla, para que todo el mundo se le quede esto en la conciencia. Y bueno, pues este tema tan importante, tan implicado, como he esbozado un poquito al principio, personas individuales como nosotros, individuos, cuando estamos afectados por un resfriado, por una gripe, que nos parece, o al menos hasta hace unos años, nos parecía que era importantísimo tomarse un antibiótico, si no, eso no se cortaba. De hecho, como todo está bajo estadísticas y controles, y ahora es mucho más fácil con las tarjetas sanitarias y con el control que se lleva del medicamento a través del SEBEN y de estrategias europeas que saben realmente si yo te vendo una cajita, la trazabilidad de esa cajita y en dónde se ha vendido y por dónde ha pasado. O sea, realmente ahora el medicamento, la venta de hecho es más lenta, si os habéis dado cuenta, porque hay que pasar dos veces y una de ellas es para eso, para que sepa toda Europa dónde está esa cajita. O sea que el control es exhaustivo. Entonces, es tan exhaustivo que se sabe muy bien lo que se consume, lo que se prescribe, lo que se da. Pues nosotros, como individuales, cuando usamos un antibiótico, y realmente lo estamos usando sin tener la necesidad, porque en esta época de gripe y resfriado son siempre virales. ¿Qué pasa? Que hay una ¿Qué diremos ahora? Oye, pero si es que en la farmacia ya no dan antibióticos. Es verdad, sin receta. Eso de unos años para acá, como unos 10 años, ha sido un control muy, muy exhaustivo, ¿eh? Y ha sido una labor muy buena. Pero es verdad que los médicos también a veces les da miedo esa circunstancia, que si tú estás durante mucho tiempo sin superar esa virosis de resfriado, dice, bueno, pues para que no haya una sobreinfección. Entonces, bueno, pues para que no se te complique la cosa. Pero realmente, bueno, quiero decir, ahí hay que tener sumo cuidado. No voy a decir ni que hay que hacerlo ni que no, pero que el médico prescriptor, por eso sería otro grupo importante que aquí está implicado, que serían los trabajadores de la salud, como los médicos, nosotros farmacéuticos, por el control y el garante de que la dispensación siempre sea correcta y exclusivamente con receta, e intentar también, de parte de los farmacéuticos, que el cumplimiento, ya una vez que te estás llevando el antibiótico, sea correcto. Es decir, tú te tienes que tomar el antibiótico justamente los días correctos indicados, ni más ni menos. Ni menos. ¿Por qué? Pues mira, por una razón, además, es muy fácil de entender. Si tú te lo tomas menos tiempo porque estás bien, tu cuerpo puede acabar con ese resto de infección que queda. Pero ¿qué pasa? Que esas bacterias que han quedado en tu cuerpo, sin ser atacadas por ese antibiótico correctamente, les da tiempo a desarrollar resistencia a ese antibiótico. Entonces, cuando no completamos el tratamiento, estamos siendo, de nuevo, esa palabra que nos gusta tanto a todos, insolidarios. Exacto. Sí. ¿Vale? Tú sabías que yo te lo iba a decir. Porque veía venir. Exacto. Es que se ve venir porque en todos lados está. Pero es que realmente es eso. Porque tú dices, oye, yo estoy bien, ¿para qué voy a bajar mis defensas? ¿Me voy a tomar? No. Verá, sí y no. Porque es para ti también, porque esas bacterias pueden seguir y tú, sin darte cuenta, provocarte otra infección en otro sitio, que no sería la primera vez, que pasa mucho. Y a la misma vez, sí, puedes luchar con ella y te sobrepones a esa infección, esas bacterias que quedan en tu cuerpo, tal, se pueden volver listas y ya son resistentes a ese antibiótico. Sí. ¿Vale? Tengo una pregunta, ¿eh? Pregunte usted. A ver, bueno, es que no sé por qué tiramos tanto al antibiótico antes más, sí, ahora menos, pero antes más. Se hace lo del antibiótico a la mínima de cambio, cuando el antibiótico realmente es una bomba en el cuerpo. O sea, bueno, es un arma maravillosa. Sí, pero también tiene sus efectos secundarios. Bueno, claro, como todo medicamento. A mí, por ejemplo, me deja, cada vez que tengo que tomar un antibiótico, me deja el estómago frito, ¿eh? Sí, bueno, claro, claro. Por supuesto, porque ¿sabes qué pasa? Que también se lleva tus bacterias. Claro. Naturales, las buenas, tus microorganismos buenos, no bacterias, sino tus microorganismos buenos intestinales, los que tu microbiota la destruye, verás. Pero eso, todos los antibióticos, todos los medicamentos tienen un efecto en tu cuerpo. Ahora, siempre hay que sopesar la parte beneficiosa que te va a producir en tu salud, y hay una parte que sí que es verdad que produce otros efectos, que se pueden paliar, que se recupera uno y tal. Pero bueno, siempre todo es como todo. Y luego vacunarnos, pues tiene riesgo. Siempre, tomarte todo. Un paracetamol, lo sé. Tiene su cosita. El espirifén te sube la todo tensión. Todo su cosita, exacto. Y el antibiótico, que esto no lo sé, ya esto sí, ya sí, es un poco divagar y ahora ya te dejo continuar. Sí, sí. ¿Pero el antibiótico contra el coronavirus no vale? No, el coronavirus virus. Ajá. Ahora voy a hablar de lo que ha pasado, que también es normal, pero es un virus. Claro. Un adenovirus, o sea que, verá, que no vale. Está más cerca de la gripe que de otra cosa, ¿de vale, acuerdo? Vale. No es una infección bacteriana. Claro, que esta es la parte que yo no, claro, no controlo. Pues es el tema de... Por eso yo le echo siempre cuenta al médico, porque digo, ¿qué hacemos como con la me gripe? Automedique, yo, bueno, no sé, iría en drogado. A mí me puede... Como nosotras, diría mi madre, en drogado todo. Claro, lado. A los profesionales del medicamento también nos puedes preguntar, pero para aclarar tus ideas. Pero evidentemente, si quieres un consejo de qué tienes que tomar exactamente para que te lo prescriban, es el médico. Claro. Pero... al farmacéutico le puedes preguntar cualquier tema de salud, que es el primer paso de la atención primaria. O sea, tú el acceso a un farmacéutico lo tienes rápido sin cita y a tu farmacéutico habitual. ¿Vale? Pero bueno, los hospitales, o sea, dentro de trabajadores de salud, pues médicos, farmacéuticos, hospitales, profesionales de la sanidad animal, que siempre cuando pensamos en antibióticos solo pensamos en humanos, que son veterinarios, ganaderos, como hemos dicho, agricultores, que utilizan bacteriostáticos para la planta, para su superproducción, y luego, cómo no, responsables políticos. ¿Por qué? Pues porque el medio ambiente se ve afectado si se genera... Lo de los ríos, ¿no? Cuando... Exacto, residuos, correcto. Y que generan resistencias. Lo del punto limpio de los medicamentos, ¿eso ha calado en la población? Eso es súper importante. Eso ahora lo voy a decir, porque igual que hemos hablado, oye, hemos hecho una pinceladita ahí de tómate el antibiótico completo, ¿no? No lo hagas, que puede tus propias bacterias crean resistencia. Vale, pero es que además, si no te lo tomas completo y lo tiras a un canal, como es la basura de tu casa, llegará al medio ambiente, creará de nuevo resistencia. Claro. O sea, eso jamás. Los medicamentos deben ir siempre, absolutamente siempre, al punto sigre, lo que te ha sobrado, Y eso está en todas las farmacias españolas. Es decir, hay una red de 20.000 farmacias, pues no creo que sea tan complicado. Claro, por eso digo. Que tú además, habitualmente, a lo largo de un mes, algún día vas a la farmacia por algo. Oye, llévate tu bolsita, ¿vale? Antes era muy, muy típico el armario lleno de medicinas. Bueno, hombre, eso pasa en casi todos los hogares, ¿no? Para una próxima vez, pero vaya a ser que me haga falta, yo no sé qué cuánto. En el mío no, ¿eh? Bueno, en el mío tenemos los medicamentos que haya que consumir o el, bueno, tampoco, lo normal. Quiero decir, tampoco hay que tirarlos. O sea, no, vamos tirarlos, a ver. No tirarlos, pero si no los vas a usar, al punto limpio, ¿no? No. A ver, repito, el antibiótico es un caso dentro de los medicamentos más excepcional. ¿Por qué? Porque tú, si te sobran dos comprimidos, no los vas a poder reutilizar. ¿De acuerdo? Esto es un tema muy concreto, el antibiótico. Ahora bien, o sea, no lo vas a poder utilizar porque no cumplirías ningún tratamiento. Como no sea que se te dé la casualidad de que en otro proceso bacteriano el médico te recete el mismo y podrías aprovechar eso. Todo absurdo, porque las cajas vienen completas para completar, ¿vale? Si te han sobrado dos es porque no está bien hecho o algo ha pasado. Algo se te ha olvidado. Algo ha pasado. Vale, pues el caso del antibiótico es el concreto que tú no puedes guardar. Debes llevarlo siempre. Ahora bien, a ti te sobra paracetamol, te sobra ibuprofeno, te sobra cualquier otro tipo para la jaqueca, para eso cualquier... Eso sí, eso se entiende. Correcto, que eso no tienes por qué llevarlo. No. Tiene que estar en tu armarito. Ya no se ve mucho, pero la caja de aspirina que duraba no sé cuánto. Tiene que estar guardadito y bien custodiado, pero fuera del alcance de los niños. Sin calor. Yo decía medicamentos más específicos. Claro, el antibiótico es el que tienes que vigilar para que nunca acabe en la basura, ¿vale? Bueno, okay. Pues en este sentido, que hablamos de esta semana y tal, vamos a empezar, o vamos a decir una buena noticia, porque todo no pueden ser malas noticias. Mira, según los datos del Plan Nacional frente a la resistencia de los antibióticos, que todo lo denominamos por siglas y se llama PRAN en España, desde el 2014, es decir, llevamos ya 7 años con la actuación de este plan, el consumo de antibióticos a nivel nacional ha bajado un 32,4%. No está mal, ¿eh? Ha bajado, ¿eh? No está mal. En salud humana. Escucha que este dato es todavía para mí más importante. Y un 56,7% en salud animal. O sea, yo creo que la cosa en 7 años ha ido funcionando. ¿Por qué se han implantado durante estos 7 años estas medidas tan vigilantes y tan incisivas sobre este tema? Pues porque España ocupaba uno de los primeros lugares europeos. Qué extraño. Pues, exacto. En uso. Nunca ha sido España un modelo en el uso apropiado de antimicrobiano. En el de vacunación, por supuesto que sí. Es nuestra idiosincrasia, ¿eh? No, es que, no sé, también hay que te voy a decir una cosa, luego también para una vez. Somos muy ganaderos y muy agricultores. Para una vez que estamos en las primeras posiciones en lo que es en vacunación a nivel mundial y todo eso. Sí, hombre, estamos en muchas cosas. Eso hay que también nombrarlo y hay que decirlo, ¿eh? Por eso te digo, mira, quiero decir que esto de que éramos los primeros, a ver, bueno, pues había, también hay que considerar que cada país tiene su sistema de producción, nosotros somos muy agrícolas, muy ganaderos, en fin, vamos a ver, y no se había prestado atención como tantas cosas, pero bueno, lo importante es cuando se da uno cuenta, implantar y vámonos, ¿vale? Vale. Así que te digo un dato importante, que alrededor de unas 4.000 personas mueren cada año solo en España, escucha, de 3 a 4.000 personas. que el dato es importante, es escalofriante, como consecuencia de infecciones provocadas por bacterias resistentes. Es decir, que supone el cuádruple de muertes que por accidentes de tráfico. Hombre. O sea que me quedo sin tiempo, pero te comento. Hemos pasado al puesto número... estábamos de los primeros y ahora estamos en el puesto 22 de los 27 países que aportan datos. Bueno, pues no está mal, no ¿de está acuerdo? Mal, no está mal. Así que hay que seguir trabajando incansablemente. Y lo que sí recuerdo, o digo para que quede un poquito, porque nos hemos quedado sin tiempo, que este aumento, o sea, todo es tan importante en este sentido de los antibióticos, y vamos a intentar que se nos quede un poquito, es que a lo mejor no nos damos cuenta, pero el aumento de patógenos resistentes amenaza con deshacer el trabajo de más de un siglo de progreso sanitario. ¿Por qué? Y socavar los cimientos de la medicina moderna, porque las infecciones bacterianas resistentes al antibiótico podría hacer... No es ninguna tontería, de verdad. A ver. Que te veo distraído y es muy importante. No es que esté distraído, es que... Bueno, escúchame. Bueno, sí. Mira, de verdad, que es que esta resistencia podría ser que procedimientos médicos vitales, que los damos ya por hechos, o sea, o por implantados, y porque, igual que hablamos del apagón, que nos parece imposible, ¿no? Bueno, pues... Que no funcionen. Verás, como temas tan trasplantes de órganos, prótesis articulares... Por las resistencias a antibióticos. Es que si tú haces un trasplante, tienes que tener antibióticos para que no se sobreinfecte la persona. Si haces una prótesis, una operación de prótesis, es importantísimo el antibiótico. Si atiendes a un paciente de cáncer, que bajas las defensas, es importantísimo que puedan actuar los antibióticos. El cuidado de bebés prematuros. O sea, verá, es que afecta a tantas cosas que ya las tenemos... de un siglo de avance en medicina que se puede volver atrás. O sea, que lo que tenemos en nuestra mano, hagámoslo, ¿vale? Te voy a decir una cosa, esto es mucho más trascendental, incluso de, aunque tú les quiero dar el énfasis y el punto, pero escuchándote esto es mucho más trascendental y mucho más importante. Así que sigamos estas indicaciones que son importantes. Sí, yo creo que, hombre, por lo menos. El punto SIGRE. Utilicemos el punto SIGRE. Correcto. Exactamente. ¿Vale? No es que estuviera distraído, es que ha venido nuestra compañera Lisbeth con invitados y me estaba un poco pendiente a ello, disculpa. Pero yo te he riñido, nada. Llevas hoy todo el día riñéndome. Estoy riñona algún día, ¿sabes? Todo no puede ser una balsa de aceite. Isabel, muchas gracias. Venga, un besito para todos. Hasta luego, adiós. Vamos a quedarnos escuchando buena música. Espero que le guste a mi compañera Isabel Tema de Amaral, si no me reñirá. La canción que se llama Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su alma. Solo palabras. Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. ¿Quién no se pone en modo viaje, como nos dice nuestra compañera y amiguita Lisbeth Pratt? Bueno, pues nos vamos a eso, a ponernos en modo viaje. Y es que llega aquí a Helves en la Onda, como cada miércoles, nuestra queridísima viajera divertida, Lisbeth. Bienvenida. ¡Hello! ¡Ay, que me encanta el hello! Que no se pierda el hello. Que no se pierda el hello, que hoy lo tengo aquí que decir en francés también. ¡Bonjour! Tenemos invitados que bueno, son españoles, pero residentes en París. Residentes en París. París es una ciudad muy bonita que tengo que visitar, pero sí, pronto. Y también quiero mandarle un abrazo enorme y un apapacho gigantesco a mi doña Gloria. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Doña Gloria, que nos escucha, así es de que le mandamos. Le mando mil besos, que la quiero. Qué linda, gracias. Bueno, ¿dónde nos vamos hoy, Lisbeth? Bueno, hoy tenemos una cantidad de ofertones. Primero les tengo que compartir que tienen que ponerse en actitud viajera. Porque si te pones en actitud viajera, todo puede suceder. Uh-huh. Tenemos una oferta muy interesante de viajes Bicorve. Te cuento, Esto de la moda del Black Friday que hablamos la semana pasada y la anterior, bueno, pues el Black Friday también ha llegado a Viajes Bicorp. Me encanta. Ay, sí, porque dice, mira la oferta que dice, del 16 de noviembre al 2 de diciembre hay ofertas de hasta el 45% de descuento. Madre mía. Por lo tanto, les sugiero que entren al Facebook de Viajes Bicorp, tal cual con B, Bicorp, y es que te iba a decir, en México se dice B grande y B chica, o se decía antiguamente, a ver, no me vayan a linchar aquí entre los mexicanos y los españoles, bueno, que entren en Viajes Bicorp y vean las ofertas del Black Friday, porque hasta el 45% de descuento hay que aprovecharlo, esto es maravilloso. Les voy a dar también el teléfono de Viajes Bicorp, pueden llamar a la agencia, que es el 95-576-1923. Repito, 95-576-1923 y al móvil 612-22-1264. Repito, 6. No, no, es que no sé si es 612 o 672, lo voy a confirmar ahora mismo. Confirmalo, que la liamos. No, es que mis números que son muy graciosos, lo voy a confirmar ahora. Sí, 672. 672-22-1264, ¿vale? En lugar de 612 era 672. Vale. Ahora, te voy a decir las ofertas reales que hay ahora sí que de temporada. Para todos aquellos que les guste la zambomba, hay la auténtica zambomba de Jerez con cena y espectáculo incluido. ¿Tú sabes qué es eso? La zambomba, el chiqui chiqui, bueno, ¿no? Realmente es una zambomba. Ah, vale. Ok, la zambomba. Claro. Que aquí le faltó el acento en la A. Bien, la zambomba flamenca o la zambomba es, es una tradición antiquísima. Ok. En torno a ese instrumento muy navideño, lógicamente, como es la zambomba, pero en flamenco, cantando flamenco. Ay, qué chulo. Cantando la Navidad por flamenco. Y es una maravilla. Qué bonito. Muy típico de nuestra tierra, muy típico de Jerez de la Frontera. Sí, sí. La comunidad gitana fue la que, empezó a hacer esto, a lo que estamos enamorados todos, porque es una fiesta, pero navideña, celebrar la Navidad con flamenco. Con flamenco, muy de la tierra. Es que es espectacular. Por favor. Bueno, ¿puedes explicarnos un poco, Israel, cómo definirías tú lo que es la zambomba para los que nos escuchan en otra parte que no es España y no sepan exactamente? ¿Estás hablando de lo que es el instrumento? El instrumento, ¿cómo? Bueno, es que describirlo. Es como una cazuelita con un palito dentro de un. Claro, bueno, se utiliza una especie de plástico, antes hacía de pellejo incluso, de animal. Es un palito justo en lo que es un agujerito al plástico. Dentro de, tú dices una cazuelita, incluso una maceta esta de plástico, bien cerrado todo. Ah, ok. Es un recipiente, ese plástico puesto muy tenso en la parte de arriba, en la boca, y un agujerito y un palo dentro, que también se utiliza una caña. Bueno, en fin, las hay de muchas clases. Y haces un movimiento de fricción, por llamarlo de alguna manera, sí, ¿vale? Sí, sí. Que coges el palito, subes, baja y suena la zambomba. Ok. Emite un sonido, pero y con eso hace, bueno, yo entiendo que la gente que sabe de música sabe emitir sonidos. Es que sea un sonido en melodioso. No. Ni de campana. ¿Cómo ni suena? Algo así. Es que me pones en unos aprietos, porque explicar una zambomba a quien no sabe lo que es una zambomba no es nada fácil. Ok. Pero voy a buscar el sonido de una zambomba. Ay, sí, por favor. Que eliminen mi. Claro, es que no es nada. No. No es nada fácil. Es como un globo desinflándose. No. Así. Es un sonido más de fricción, ¿vale? Mira, tengo aquí una zambomba. No sé si esto sonará muy bien. Vamos a ver si la conseguimos. A ver. Vamos a ver si esto tiene sonido. Mira, escucha. Esto es la zambomba, Lisbeth. Es como un mosquito gigante enojado, enfadado. ¿Sabes el esto es zambomba flamenca, además? ¿Tú has escuchado alguna vez el didgeridoo, el sonido del didgeridoo también? No. Bueno, eso es un, oh my God. Es un instrumento, bueno, pues de selva, es australiano, si no me equivoco, que hace un sonido. Ah, ya, vale, ok. Pues la zambomba es más o menos el mismo sonido, pero mucho más cortito. ¿Qué pasa? Que moviendo el palo hacia un lado o hacia el otro, suena, y dependiendo de cómo sea el recipiente, de grande, pequeño, más alargado o más ancho, el sonido varía, cambia, incluso puede llegar a hacer algunos tonos. ¿Originalmente de qué material estaban hechos? Era el, pues, como por ejemplo la tapa de un tambor o de un timbal que se hacía de... Sí, esa es la piel, ¿no? De pellejo, de piel. ¿Y lo de abajo? Pues un macetero, un... ¿De barro? Una especie de jarrón de barro. Ah, los hay vale, de, vale. Los hay vale. De plástico, los hay... Los hay de diferentes maneras. Qué interesante, porque fíjense, yo llevo casi 30 años en España y no conocía realmente cómo era una zambomba. Las veía, pero no había escuchado el sonido por separado tal y cual nos los has puesto. ¿Y qué es la zambomba jerezana? La zambomba, ¿no? De Jerez, sí. Claro, pues es esto. Vamos, más o menos, si tú te vas a una zambomba, pues lo que vas a escuchar es esto. A ti, me encanta. Te voy a coger de la manita yo a ti hundita y te voy a llevar a un sitio. Ay, por favor, que soy giri 100% para eso. Necesito entrar y sentir de verdad lo que es. Bueno, yo creo que el ambiente hace mucho. Es mágico. Claro, es que cuando tú estás en un lugar, tú puedes escuchar una ranchera, por ejemplo, ¿no? Pero cuando a ti te está cantando el mariachi y la gente te entra una pasión, vamos, que casi te sientes Luis Miguel. Pues esto no tiene nada que ver con el mariachi. No, pero me refiero a que el ambiente hace que tú sientas la música de una manera diferente. Esto es una maravilla. Bueno, eso me ha encantado. Así es de que para ello... ¿Qué nos sugieres? ¿Hay algún lugar donde se pueda ir aquí a escuchar una zambomba? Se hacen. Lo que pasa que ahí en Triana hay una sala que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, donde ahora cuando llegan las navidades para las comidas de empresa y eso, son fiestas de zambomba flamenca. Y en Sevilla hay muchos sitios. Ahora, si quieres vivirla realmente como es, Jerez de la Frontera, okay, es el sitio donde vayas, en el garito que haya, hay una zambomba. Qué bien, no tenía idea que fuera jerezana. Bueno, pues para la auténtica zambomba de Jerez y con cena y espectáculo, yo les recomiendo que vayan a Viajes Bicorve, que te incluye absolutamente todo. Salen a las 19 horas de la tarde, dirección a Jerez. A continuación les enseñan los mejores rincones de la ciudad con guía, ver las luces de Navidad y el mercadillo navideño. Posteriormente, a las 10 de la noche, hay una cena privada que está incluida y tiene el espectáculo privado de la zambomba. Gracias por decirme lo de la A, porque yo decía la zambomba. La zambomba en Jerez por Navidad, que es un auténtico tranco jerezano en el centro de Jerez. ¿Vale? Esto es súper importante, que sea auténtico. Luego ya a la vuelta es a la 1:30 de la mañana, o sea que te puedes echar tus copitas, que vas a venir cuidado, tranquilo, y vas a llegar a tu lugar de origen. Y esto con Viajes Bicorve por solo 38 euros. Está muy bien, ¿eh? Oye, cena, guía, te llevan, te traen. Yo creo que vamos a hablar para reservar, ¿eh? Está muy, muy bien. Recuerden que los precios incluyen el bus de lujo, el guía acompañante todo el recorrido, la cena con espectáculo, las visitas, el seguro de viajes, que está súper bien. Así es de que, por favor, es para tomar en cuenta este día 18 de diciembre del 2021. ¿Vale? Déjame típico andaluz, con la de años que llevas tú aquí y no conozca tú eso. No conocía, pero además nunca había escuchado por separado el sonido de la zambomba. Y aunque yo diga que es como un mosquito enojado, grande, no, eso en la música tiene su toque, qué maravilla. Mm. Hombre, por otro lado, recuerden que tenemos en el puente de diciembre, que ese sí ya me lo aprendí, que es de la Inmaculada y de la Constitución. De la... Vale, porque entre... Oye, y la Constitución de México, la Revolución de México, la Constitución de España y todo, luego me lío con las fechas, ¿eh? Sí, totalmente. Es normal, entre estar en el Facebook, aquí, allá, en la radio, en dando Instagram, coaching, en Instagram. Por cierto, síganme en Viajera Divertida, que siempre pondremos algo ahí. Y necesitamos también que nos compartan cómo ven el programa y todo eso. A veces nos pasamos de espontáneos porque todavía me arrepiento de haber cantado la ranchera el otro día. Me ha quedado la resaca moral. Nos ha quedado a todos. ¡Ay, qué malo! No, no es cierto. Pero bueno, para que vean que es real, que es espontáneo. También tenemos una opción para el puente de diciembre de Madrid a Toledo. Ya esto lo dijimos en otra ocasión, pero a mí me parece súper bonito. Les he compartido, a mí Madrid me encanta, pero Toledo tiene un encanto divino. Una maravilla. Me encanta, me encanta. Aquí son 5 días y 4 noches, ¿vale? Que tiene, todas las visitas por Madrid, Toledo. La iluminación navideña. Ya, vayas donde vayas, va a ser un espectáculo porque cada lugar le pone su toque, ¿no? Sí, bueno, además que Vigo estaba como en boga porque se habían gastado ahí los cuartos para hacer una iluminación. 11 millones dijeron, pero... Es una barbaridad lo de Vigo, pero la de Madrid este año también es muy bestia, ¿eh? ¿Ah, sí? Entonces, bueno, yo escuché 11 millones, pero te digo una cosa, que por muy bonito que quede, 11 millones en lucecitas... Bueno, ya hay que tener ganas. Y hay que tener pasta y que la gente y que te compense. De alguna manera te tiene que compensar. Bueno, sin duda se convierte para toda la gente que a lo mejor quiere ver un espectáculo de estos gigantescos de luces y demás. Pues Vigo es una maravillosa opción. No vas a ir a Vigo solamente a ver las luces, ya que estás. Ya, claro. Además que en Viajes Bicorve tienen una oferta para ir a ver las luces de Vigo, ¿eh? Que está muy bonito. Aunque yo he de decir que luces... Oye, Sevilla la ponen muy bonita, lo que Sevilla pasa también. Porque... Pero se gastan menos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora, es muy interesante cómo te estresas cuando hay mucha gente en el lugar donde tú vives y sin embargo estás de visita turística en otro lado y aunque haya 1 millón de personas, todo te parece bonito y todo. Sí, pero a mí me sigue estresando, ¿eh? ¿Te estresa? Tanta gente, sí. Sí, sí, sí, es estresante. Pero vamos, te digo lo mismo, también te envuelve el ambiente. Hombre, claro, ¿no? Y cuando huele a castañas, cuando vas a Sevilla, que está lleno, huele a castañas, que en las esquinas están los que venden las castañas. Es maravilloso. Las luces de Navidad, el espectáculo tan bonito que hacen en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla con el 3D. ¿Este Sevilla año Navidad habrá? Es muy bonito. Me imagino que sí. Sí, yo creo que ya van retomando todas las actividades. De hecho, cabalgatas, ¿verdad? En Sevilla hay cabalgatas. Ah, mira, pues qué bien, qué bueno que volvamos a la normalidad con responsabilidad. Recuerden usar gel hidroalcohólico y ponerse la mascarilla, porque si no, esto ha dado Queríamos que se acababa. Que no. Y que no se acaba esto. Bueno, ¿recuerdas que estuvimos en Viena hace poco? Acaban de confinar Austria. Es muy fuerte, ¿eh? Pero confinado total y además la gente salen los que siempre se resisten, los que están, los negacionistas, el todo, están cargándose todo. No pueden manifestarse de otra manera sin cargarse cosas. Bueno, eso también lo vimos aquí en España, ¿no? Las manifestaciones con las caceroladas en los coches. Bueno. En contra del confinamiento. Bueno, pero déjame decirte que he estado en Copenhague, en el centro, en una manifestación de un sindicato. Uf. Y eso parecía... que estabas haciendo cola para entrar a ver las luces navideñas, porque todos sonreían, te saludaban, no hacían ni siquiera más empleo. No estaban ni enfadados. No tienen nada que ver con lo de Puerto Real en Cádiz. No, nada, pero nada de nada. En fin, la oferta de Madrid-Toledo, que es del 4 al 8 de diciembre, son 5 días y 4 noches, tiene un precio por persona de 275 euros. han subido la categoría del hotel a un hotel de 4 estrellas. Anteriormente la oferta tenía otra categoría y lo han subido por el mismo precio. Entonces, yo creo que sí está bien que el que quiera pegarse un paseíto y no irse muy lejos, es un momento ideal para conocer o ver o volver a ver Madrid y Toledo. Esto bueno, se los ofrezco de corazón. Yo tengo que poner algo international, por supuesto. Aunque sea, aquí tenemos un crucero. Si ustedes entran en la página web de Bicorbe, www.bicorbe.es. Así. Viajesbicorbe.es. Van a encontrarse, o en el Facebook Viajes Bicorbe, de Viajes Bicorbe, van a encontrarse una imagen de un crucero por el Mediterráneo. Esto me encanta porque sale desde Barcelona, ¿vale? Y son 7 noches desde 399 euros. ¡Alá! ¡Qué barato! Sí, pero aquí no hay trampa. Ni cartón. Ni nada, pero luego te dicen tasas no incluidas. Y las tasas de los cruceros suelen ser a veces hasta más caras que el crucero. No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Pero te digo una cosa, merece la pena, porque estar en un crucero, tienes todas las comidas incluidas, tienen espectáculos, tienen cosas muy bonitas, además van de Barcelona a Palma de Mallorca, luego dan la vuelta, se van a Córcega, de ahí se van a Civitavecchia, que está en Roma, es como el puerto cercano de Roma, y de ahí se van a La Spezia, en Florencia. Este crucero lo he hecho yo, ahora caigo. Sí, y de ahí se van a Génova, de Génova a Cannes, que es la Costa Azul, y de ahí vuelven a Barcelona. Ajá. Y la verdad es que por 399 euros, el precio, que es desde el 31 de mayo hasta el 14 de junio, está bastante bien. Sí. Les da para ponerse en actitud viajera, ir ahorrando, ir a Viajes Bicorbe, reservar, informarse y pregúntenlo de las tasas, por favor, sí, para bueno, que vean. Importante. Además, Viajes Bicorbe ofrece posibilidades de fraccionar pagos y todo eso que por internet no te lo hacen. No te dejan. Aquí así, nuestro compañero y amigo, bienvenido Cordero, se porta súper bien con sus clientes. Lisbeth, estupendo. ¿Tú que eres muy de los 80? Sí, ochentera total. ¿Tú te acuerdas de Nick Kamen? No. Bueno, pues Nick Kamen era un modelo que se hizo muy, muy famoso en Estados Unidos por un anuncio de la marca Levi's, donde Levi's. Bueno, sí, donde aparecía en una lavandería y se quedaban calzoncillos delante de todo el mundo, metía la ropa y se sentaba a leer una revista. Sí, sí, ahora ya caigo. Se hizo muy famoso. Sí, sí. Trabajó como modelo, también como cantante. Ok. Bueno, pues hay una mala noticia, ¿no? Nick Kamen nos dejaba ayer a los 59 años, después de una larga enfermedad. Llevaba desde 2002 sin hacer prácticamente ninguna aparición pública. Y bueno, pues ha fallecido, tristemente ha fallecido Nick Kamen. Digo, toda la gente, cuando lo vi ayer, digo, pues toda la gente que él recuerde ese anuncio de los 80. Claro, es que el anuncio ya me vino totalmente así. Pero es que el tío hizo una carrera musical donde lo amadrinó Madonna. Wow. Que esto es algo que yo creo que, yo esto sí que no lo sabía. No. Y ahí tiene canciones muy llamativas, porque ayer al enterarme de la noticia y de que había sido Madonna la madrina de Nick Kamen, me puse a investigar un poco la música y me encontré con una canción que me ha encantado. Yo creo que es la primera vez que la escucho, y si la he escuchado anteriormente no la recuerdo. Se llama I Promise Myself, fue su gran pelotazo. La canción salió en 1990, pero oye, en 2018 le hicieron un remix bastante apetecible, en el que pierde poco de la esencia de la canción original. Y bueno, pues como homenaje a Nick Kamen, te voy a dedicar, tú que eres muy ochentera, esta canción que se llama I Promise Myself. I promise. Hasta la semana que viene, Lisbeth. Adiós. Nosotros nos vamos con Nick Kamen. Te espero mañana en Gelbes en la Onda, a partir de las 11, aquí en directo.